El payaso plim plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte. El payaso plim plim se pinchó la nariz y con un estornudo hizo suave.